en este día jueves 16 de mayo del año 2019. All the while I must be crazy, devoting my time to you. You always tell me no when I say come let's go. I must be crazy, devoting my time to you. All through the night I stay awake, there's nothing I can do. Ocho de la mañana con cinco minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 16 de mayo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo. De cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves, después de tremendas tormentas que mandó San Isidro Labrador, sobre todo en el centro de la ciudad, casi en todas partes. Bueno, pues Jalapa está limpiecita, salvo aquellas zonas en donde seguimos tirando la basura donde no debemos, y que eso hace que se tapen las atarjeas, los tragatormentas están sufriendo por tanta lluvia y resultado, pues, inundaciones. Pero bueno, nosotros ya aquí estamos a buen resguardo en nuestra casa, la de ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, para llevar hasta ustedes el programa que ustedes conocen perfectamente bien, La Revista. Andrés de Jesús Reyes, muy buenos días. Lupita Páez, también la saludo con mucho gusto, y al resto del personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos, administrativos, manuales, personal de confianza, el ala juvenil de aquí de Radio UV. Y bueno, pues ya estamos todos en nuestros respectivos lugares. Ernesto Colinot, coordinador. Raciel Martínez, allá en las lomas del estadio, allá por los rumbos de rectoría, en su calidad de coordinador de comunicación universitaria, de donde depende esta radio. También lo saludo con mucho gusto, revistero de corazón. Y bueno, pues Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Sumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Es más difícil respirar en el norte húmedo, ahí tan cerca de Brasil y Paraguay, con el río feroz custodiado por mosquitos y el cielo que pasa en minutos de celeste límpido a negro tormenta. La dificultad se empieza a sentir enseguida, ni bien se llega, como si un abrazo brutal encorsetara las costillas. Y todo es más lento. Las bicicletas pasan muy de vez en cuando por la calle vacía a la hora de la siesta. Las heladerías parecen abandonadas a pesar de los ventiladores de techo que giran para nadie. Las chicharras gritan histéricas en sus escondites. Nunca vi una chicharra. Mi tía dice que son unos bichos horribles, unas moscas espectaculares de alas verdes que vibran y te miran con sus ojos lisos y negros. No me gusta el nombre chicharra. Ojalá mantuviera siempre el nombre cícadas, que se usa solo cuando están en etapa ninfal. Si se llamaran cícadas, su ruido de verano me recordaría las flores violetas de las jacarandas en la costanera del Paraná, o las mansiones de piedra blanca con sus escalinatas y sus sauces. Pero así como chicharras, me recuerdan el calor, la carne podrida, los cortes de electricidad a los borrachos que miran con ojos ensangrentados desde los bancos de la plaza. Ese febrero fui a visitar a mis tíos en Corrientes, porque estaba cansada de sus reproches. Te casaste y no conocemos a tu marido. ¿Cómo puede ser? Lo estás escondiendo. No, me reía yo por teléfono. ¿Cómo lo voy a estar escondiendo? Me encantaría que lo conocieran. Vamos, pronto. Pero tenían razón. Lo estaba escondiendo. Mis tíos eran los únicos custodios de la memoria de mi madre, su hermana favorita, muerta en un accidente estúpido cuando yo tenía 17 años. Los primeros meses del duelo me ofrecieron mudarme con ellos al norte. Les dije que no. Venían a visitarme seguido. Me daban dinero, me llamaban todos los días. Mis primas se quejaban y me acompañaban los fines de semana. Pero yo seguía sintiéndome abandonada. Y por culpa de la soledad me enamoré demasiado rápido. Me casé con desesperación. Y ahora estaba viviendo con Juan Martín, que me irritaba y me aburría. Decidí llevarlo a conocer a los tíos para ver si otros ojos conseguían transformarlo. Bastó una comida en el amplio patio de la casa grande para la decepción. Juan Martín chilló cuando una araña le rozó la piel. Tela de araña, Mariana Enríquez. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, llamando a Germán Martínez. Germán Martínez, si nos está escuchando allá en la regadera, que se comunique con nosotros. Bueno, más bien que cheque su inbox para un mensaje que les enviamos. A reserva de que mañana el doctor Alejandro Licea, de la familia Licea, venga aquí al programa a abundar sobre la información que nos solicita que divulguemos, les anuncio que va a haber un primer simposio nacional de neurociencias y va a ser pues ya el próximo mes de junio, que ya está cerca, 5, 6 y 7 en el auditorio del Museo de Antropología de Jalapa. Se va a hablar de dolencias como las cefaleas, el TCE, neurofisiología, se va a hablar de tumores intracraneales, epilepsia, EBC y otros grandes temas. Hay las cuotas de recuperación para médicos especialistas, 1,700, para médicos generales, 1,200, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, 800 pesos, y estudiantes residentes interesados en las neurociencias. Estarán el doctor Arturo Ayala Arcipreste y el doctor Eduardo Calixto, acompañados de más de 20 reconocidos profesores nacionales. Esto está avalado por la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Las inscripciones las pueden hacer en los bancos. Y les doy mejor informe, les doy una página, un correo que se llama observatori23@gmail.com o 22, teléfono 2281-210277, pero mañana que vengan ellos, pues ya nos abundarán sobre el asunto. Son las 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18 aquí en la revista, y regularmente, aunque a veces se nos esconde Jordi Soler, siempre terminamos por encontrarlo. Aquí estás. Y él, que escribe en el periódico Milenio, titula una de sus colaboraciones, La medida de los héroes. Fíjense que con el tiempo, dice Jordi, las palabras van variando de significado. Lo que querían decir en su origen, o hace tiempo, ha tomado otra dirección. El concepto que expresaban se ha reducido o ampliado, a veces de forma casi imperceptible y otras de manera más notoria. La escritora italiana Andrea Marcolongo acaba de publicar un delicioso libro que se llama La medida de los héroes, Taurus 2019. en la que a lo largo del viaje mitológico de Jasón y sus argonautas, ella va haciendo un viaje paralelo al de Jasón, un viaje por algunas palabras griegas que encierran conceptos que han llegado hasta nosotros un poco mermados. Por ejemplo, el concepto de belleza hace 3.000 años en Grecia, cuando Jasón iba al mando del Argo rumbo a Cólquide con el objetivo de recuperar el vellocino de oro, era el concepto de belleza en ese momento era más amplio que el de hoy, lo cual sería tanto como decir, si reconocemos el poder creador de las palabras, que la belleza en el mundo occidental se ha reducido. El concepto de belleza en su forma original no solo comprendía el cuerpo de la persona, también su hablar, la forma en que se decían las cosas, la capacidad y el rango de la expresión, la estructura y continuidad de la historia que se contaba, la claridad de la idea que se exponía y la forma y el tiempo con que se participaba en una conversación o en un debate. No existían los bellos tontos en la antigua Grecia, ni tampoco los feos inteligentes, porque la belleza provenía de la forma en que se usaban las palabras. El concepto de belleza era más amplio en la antigüedad, pero también es verdad que desde aquella época se impuso un canon de lo bello que sigue plenamente vigente en nuestro tiempo. Todos los héroes de Homero y en general los de la mitología griega son rubios de ojos azules, mientras que el ciudadano común, el pastor, el pescador son morenos. La decisión estética a favor de los rubios es una curiosidad porque las personas que concibieron aquellas historias eran del Mediterráneo, donde la gente es más bien morena. A lo mejor era su aspiración ser rubios. Pero ahí, entre los héroes rubios del poema épico de Homero, había una interesante excepción. Ulises, el protagonista de la Odisea y de la Ilíada. Es un hombre mediterráneo, es el único moreno dentro del apabullante casting de rubios y además es el personaje principal, lo cual es tremendamente significativo porque cabe la posibilidad de que llevemos muchos siglos malinterpretando el canon de Homero, que desde luego llenó de rubios su historia, pero al mejor de todos lo hizo moreno. ¿Quién quiere ser Agamedes o Meleagro o Aquiles, por más rubios que estos sean, si la verdadera estrella es Ulises, ¿no? La palabra meta, por ejemplo, ese concepto crucial para el triunfador del siglo XXI, no significaba en su origen el punto final y triunfal de una carrera. La meta no era el objetivo a alcanzar, sino el punto de inflexión en un proceso. Interesante. La meta era para los antiguos romanos una pila de piedras, una columnita, una simple señal colocada en el circo para indicar un punto preciso, pasado el cual los caballos que participaban en la carrera ya no podían dar marcha atrás. Desde aquel mundo antiguo, pues nos llega también un punto de vista sobre el concepto de sobreinformación. Espérenme tantito porque se está rehaciendo aquí la página. Desde aquel mundo antiguo nos llega también un punto de vista sobre el concepto de sobreinformación. La información excesiva que más que orientar aturde que padecemos en nuestro siglo. Una mirada sobre la compulsión de enterarse en el mismo instante en que tiene lugar el acontecimiento sobre ese miedo a la incertidumbre tan contemporáneo que conecta con la obsesión por la salud y con el control total que nos promete y no nos da, porque no es factible. La era de la transparencia, sobre esto hay una ilustrativa historia de la época de Jasón y sus argonautas. El adivino Fineo fue duramente castigado por Zeus. Lo volvió ciego para que no viera el futuro, donde estaban sus vaticinios, y mandó una parvada de arpías que revoloteaban alrededor de él, arrebatándole con sus picos la comida de la boca y de sus manos. Es la crueldad de la mitología, ¿no? Zeus castigó a Fineo, nos cuenta Marco Longo, por no haber sabido distinguir la medida de aquellos que los hombres pueden aprender de los demás y la de aquellos que, por el contrario, están obligados a descubrir por sí solos. Está bien, ¿no? Nomás los métodos. A Zeus le interesaba que los vaticinios de Fineo no fueran exhaustivos, porque así él podía intervenir con sus designios divinos. Una mirada malintencionada nos llevaría a ver en Zeus al representante del poder político, económico, religioso, que se siente más tranquilo si el pueblo ignora un poco o mucho cierta información. Desde luego que estos líderes no son Zeus, aunque les gustaría serlo, ni en lugar de designios divinos, obnubilan a su rebaño sobreinformándolo con dosis bien medidas de temas inocuos. Héroe es otra de las palabras cuyo significado original se ha ido reduciendo con el tiempo. El habitante del siglo XXI vive acosado por el triunfo, por la excelencia, las redes sociales, los medios de comunicación promueven permanentemente a los triunfadores y hacen ver a los que tienen éxito como una masa de fracasados, cuyas historias no interesan a nadie, cuando en realidad la enorme mayoría de la gente fracasa y solo unos cuantos tienen éxito. Esto no era así. En la antigüedad no solo era un héroe quien triunfaba, también lo era. No solo era un héroe quien triunfaba, también lo era, como nos enseña la mitología, el que lo intentaba y fracasaba. También era un héroe. El que se enfrentaba a algo que lo superaba. Esta era, y no el éxito, la medida de los héroes. ¿Qué tal? Siempre interesante, ¿no? Jordi Soler. Bueno, pues vamos entonces, si está listo el primer espacio musical, a proceder y regresamos en unos minutos, 8:26, la revista. Thank you. Para John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Peter von Winter o Winter, sinfonía concertante para violín, clarinete, aquí en la revista. Bueno, pues ya son las 8:30 pasaditas, hoy es jueves, es día del comentario de nuestro compañero, amigo Armando Ortiz. ¿Cómo estás, Armando? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, buenos días a todo el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. En esto que parece ser, en estas que parecen ser las primeras lluvias de la temporada, que prometen estar bastante duras, ¿eh? Ayer, pues así van a estar. Una buena bocanada de lluvia, y parece ser que vienen cargaditas las nubes, así que hay que tomar precauciones. Precauciones que debemos de estar tomando constantemente, porque siempre, y lo tengo que decir, los mismos lugares en las ciudades se quejan cada temporada de las inundaciones. Sí. Y nunca hacen nada, porque se pasan las inundaciones y se olvidan. Le dejan todo a las autoridades, pero no debe de ser solo a las autoridades. Uno también tiene que tomar precauciones, caramba. Si es temporada de lluvias, no se puede dejar la basura en las esquinas. Si es temporada de lluvias, hay que hacer conciencia y tomar brigadas para ir a desasolvar algunas alcantarillas. Algunas alcantarillas en este momento están bien tapadas porque se han descuidado. Entonces hay que hacer nosotros también algo, porque finalmente los afectados vamos a ser nosotros. Sí, exactamente, pero no entendemos todo eso, porque si no, otra vez los mismos los mismos lugares van a ser los inundados, se va a pasar la temporada y al año siguiente. Hasta parece que les gusta, caramba. Es que la gente dice, ay, voy a tirar un papelito, hay una envolturita, ay, eso ni modo que vaya a tapar. Pero si todo el mundo piensa así, pues al rato sí pasa lo que pasa. Sí, sí. Si usted llega a su casa y llega con papeles, con envoltorios en las bolsas, es porque usted no quiso tirar la basura en la calle y prefirió guardarla para llegar a su casa y tirarla en su depósito de basura. Entonces hay que hacer conciencia de todo eso, Carlos. Fíjate, Carlos, que hace más de 100 años, Anton Chekhov, el escritor ruso, el gran escritor ruso, ya hablaba sobre las condiciones en que vivían los maestros de su época. Él decía, el maestro debe ser un artista, debe estar ardientemente enamorado de su labor, y en nuestro país el maestro es un paria. Un hombre mal instruido que va al campo a enseñar a los niños con la misma ilusión con la que iría al destierro. Pasa hambre, se le maltrata, está asustado ante la posibilidad de perder su trozo de pan. Es absurdo pagarle una miseria a la persona que está llamada a educar al pueblo. Este texto de Chekhov se escribió hace más de 100 años. Lo escribió cuando vivía en un estado feudal como la Rusia de los zares. Chekhov se preocupaba por la educación de su país y sabía lo que significaba dar mejores condiciones de trabajo a los maestros. Hace más de 100 años ya lamentaba la situación en que laboraban los maestros rurales. Esa misma situación 100 años después, en un país supuestamente democrático, es la que viven muchos maestros rurales de México. Pero no solo los maestros rurales, también maestros que laboran en centros urbanos padecen de ese ostracismo laboral. ¿Por qué debemos estar con los maestros, Carlos? ¿Por qué, como Chekhov, también creemos que el maestro debería de ser un artista? Debería de ser, fíjate, el primer hombre de la aldea que supiera responder a todas las preguntas del campesino. Que los campesinos reconocieran, y esto lo dice Chekhov, en él una fuerza digna de atención y respeto, y que nadie se atreviera a gritarle, a humillarlo como lo hacen todos. Como Anton Chekhov, entiendo que sin una formación amplia del pueblo, el Estado se desmoronará como una casa levantada con ladrillos mal cocidos. Por la educación de nuestros hijos, por eso debemos estar con los maestros. Y fíjate que esto no solo es una exhortación, es una profecía. Si nosotros 50 años antes le hubiéramos hecho caso a Chekhov y hubiéramos entendido que para levantar una casa hay que tener ladrillos bien cocidos, no estaría desmoronándose nuestra sociedad como ahora, con nuestros jóvenes siendo capturados por la delincuencia organizada, reclutados por la delincuencia organizada. Si hubieran tenido una buena formación por parte de maestros, ¿sí? Nuestra sociedad sería distinta. Ahora, pues ya queremos cambiar esos ladrillos mal cocidos cuando la casa se está desmoronando, pero va a ser difícil, no es cosa de un sexenio, es cosa de toda una generación, es cosa de hacerle caso a los que saben y no estar tratando de irnos en contra de los maestros como si ellos fueran los únicos encargados de educar a nuestros propios hijos. Y otro caso que a mí me preocupa mucho es el caso de los padres de familia que hoy día están tomando un poder inusitado que está perjudicando la relación entre el maestro alumno y el padre de familia. Padres de familia que porque el maestro ya le levantó la voz al chamaco grosero, porque hay chamacos groseros, ¿sí? Ya va y lo quiere demandar y lo quiere quitar y toman la escuela y cierran la calle y entonces le hacen la vida imposible a los maestros. No todos los maestros, debe de haber por ahí uno o dos, sí, que no están haciendo las cosas como es debida, pero la gran mayoría de los maestros, yo vengo de una familia de maestros, hacen todo lo posible por educar bien a sus alumnos y no es justo que los padres de familia tomen a los maestros primero como si ellos debieran de enseñarle todos los principios y valores morales a sus hijos. No, los maestros son una parte importante, pero la casa es la primera que debería de enseñar. Y una de las cosas que debería de enseñar un padre de familia es el respeto al maestro. Y si el mismo padre de familia no lo está haciendo, el hijo no lo va a hacer en el salón de clases, Carlos. Sí, y los maestros también deben de respetar a los alumnos. Deben de respetar. Ellos saben que tienen que respetar a los alumnos, porque también a estas alturas se meten en graves problemas. Entonces, es algo que tiene que hacerse de manera conjunta, pero se tiene que empezar por el respeto hacia los demás, por parte de los padres de familia, por parte de los maestros y por parte de los alumnos. No sé por qué es tan difícil de entender eso. Pues difícil de entender, ¿no? Pero ya a la hora de aplicarlo, si estás frente a 50 chamacos traviesos, y no dormiste bien, entonces imagínate, pues son como papás, ¿no? Y de repente los papás que adoran a sus hijos, pues sueltan un mamporro o un grito, ¿no? Pues es que es humano. Y luego los consideran los angelitos de la casa, ¿no? Cuando son algunos son los verdaderos truanes. Sí, sí, Carlos, sí. El día 30 de mayo vamos a celebrar los 10 años del taller Libertad Bajo Palabra. Yo espero que podamos participar en la revista. Te voy a hablar por teléfono al rato, se me ha olvidado, para ver si nos puedes dar un espacio en la revista. Por supuesto. Para ir los talleristas de la Quinta de la Rosa. Claro. Hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en este taller que ya cumple 10 años. Después nos vamos a ir a desayunar, estás invitado. Gracias. Vamos a preparar un rico desayuno y por la tarde vamos a tener un evento musical, un evento literario. Ya estamos consiguiendo una cantante que te va a fascinar, ¿eh? Sí. Que canta la canción Mixteca en mixteco, luego en español. Mira. Que sí. Canta la Llorona en un idioma autóctono y luego te la canta en español, ¿eh? Hay gente, ¿no?, muy creativa ahí. Sí, sí, sí, Nelly Jerónimo, por ahí la estamos consiguiendo, a ver si llenamos los requisitos para que nos pueda acompañar en la Quinta de las Rosas. Estupenda cantante, ayer estuve en el cumpleaños de mi amigo Arturo Benjamín. Felicidades, Arturo. Afortunadamente ahí estuvo ella y nos cantó, qué delicia, ¿eh? Entonces vamos a preparar un buen número para el día 30. ¿En qué día cae el día 30? Jueves. Ah, jueves. Bueno, pues sí. Jueves 30. Esperamos estar, te digo, en la mañana contigo en la revista. Y en la tarde vamos a tener el evento literario musical para celebrar los 10 años, que 10 años no son nada. Y esperemos que todavía, afortunadamente, nos han tratado muy bien en esta administración, en la Quinta de las Rosas, en el taller Libertad Bajo Palabra. Y pues esperamos seguir cumpliendo más años, llevando más literatura a los adultos mayores, pero que no se preocupen aquellos que no son adultos mayores. Luego se meten algunos cachirules y también son bien recibidos. El día de hoy vamos a seguir con nuestra lectura de El amor en los tiempos del cólera. Ya estamos desentrañando el caso del asesinato en casa de Cervantes, ya estamos bien metidos en cuáles fueron los pormenores y estamos tratando de librar a Cervantes de la cárcel. Vamos a leer también algunos cuentos de Lucía Berlín, entonces estamos con muy buen material para el día de hoy en la Quinta de las Rosas. Abríguese bien, búsquese un buen paraguas, llegue a la Quinta de las Rosas, que ya en la Quinta de las Rosas es nuestro refugio. Cuando estamos haciendo el taller se viene el aguacero y después del taller se quita para que nos podamos dirigir a nuestros domicilios. Carlos. Muy bien, Roberto Hernández te manda muchos saludos. Saludos igualmente para él. Bueno, gracias. Pues estamos en contacto. Sale, Carlos, que estés bien. Que te vaya muy bien. Armando Armandovich. Y dice... Vamos entonces ahora con Fernando González, que dice que Tlaloc viene con todo. Así pasa. Yo me acuerdo que los meses de mayo, el mes de mayo, que siempre estamos esperando por el estiaje, porque no ha llovido y todo. Y ya sabía uno que en la segunda quincena de mayo, que coincide con el día de San Isidro Labrador, que fue el día de ayer, invariablemente, bueno, no tengo las estadísticas, pero casi siempre llueve, ¿no? Entonces, va a estar lloviendo y luego en junio como que baja, ¿no? Baja el nivel de lluvia y luego se recrudece en julio y ahí sí ya nos vamos, ¿no? Pues vamos a ver qué tal nos va con la lluvia, que no tendría por qué ser tan preocupante de no ser por estas cosas que comenta Armando, ¿no? De nuestra poca civilidad, nuestra poca conciencia de que lo que nosotros estamos generando de basura, pues se convierte en un problema y se traduce en una inundación. Así de sencillo. Pues queremos seguir inundándonos. Pues miren, de todos modos, una cosa es el sistema pluvial, que a veces no puede contener tanta lluvia, pues no, ni modo. Pero si aunado a eso, son kilos y kilos y kilos de basura en las coladeras, pues ya. Es decir, probablemente un aguacero que podría ser solventado bien por el sistema pluvial, pues ahora con la basura no puede ser. Pero a ver hasta cuándo. Faltan 15 minutos para que sean las 9, 15 y las 9 en la revista. Thank you. confesaba Nicolás de Avellaneda, cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Una cita con la cultura, así salen en el Twitter, dice: gracias a las modernidades, es la primera vez que escucho la revista desde el celular. Benditas mañas o benditas mañanas, no sé, que le hacen a uno bien junto con el café a estas horas. Saludos. No, de veras, ya eso ya nos estamos acostumbrando a esto, pero los que venimos de la radio de bulbos, imagínate nada más lo que significa esto, de andar trayendo en un celular todo el mundo, porque estás conectado ahí a internet, traes ahí tus biblioteca, tu fonoteca, tu cámara fotográfica, tu grabadora, todo en ese pedacito de metal. Qué bárbaro. Bueno, ¿les gusta el chocolate? Hay muchos beneficios. Me encontré un artículo, porque a mí sí me gusta el chocolate, que se llama Fitness Revolucionario. Decía Abraham Lincoln, es mi experiencia que el hombre que no tiene ningún vicio tiene pocas virtudes. Está bueno eso, ¿no? Es mi experiencia que el hombre que no tiene ningún vicio tiene pocas virtudes. Aunque he hecho muchas menciones al chocolate, nunca le he dedicado un artículo completo. Bueno, la historia del chocolate empieza en Mesoamérica. La palabra chocolate procede de xocolatl, término usado por los nahuas y traducible como agua amarga. Y esa era la preparación original del chocolate, que después de ser tostado y molido, se servía con agua caliente y especias. Las evidencias de su preparación se remontan a casi 2000 años antes de Cristo. El nombre científico del árbol del cacao es Theobroma cacao, interpretable en griego como el alimento de los dioses, ¿eh? No es cosa menor. El motivo es que casi todas las culturas que utilizaban cacao le atribuían un poder divino. Lo consideraban el regalo de los dioses. Las semillas de cacao eran tan valiosas que se usaban en muchas culturas como moneda. Y los beneficios, salvo la gente que por alguna razón de salud no lo puede consumir, son muy conocidos también desde hace mucho tiempo. El propio Hernán Cortés aseguraba que una taza de chocolate indígena, o sea, de esa bebida indígena, sostenía las fuerzas de un soldado durante todo un día de marcha. Da mucha energía. Y dicen que da mucha felicidad. Para empezar, el chocolate tiene un perfil nutricional interesante, con cantidades razonables de manganeso, cobre, magnesio, hierro y hasta fibra. Y contiene también una buena mezcla de grasos monoinsaturadas y saturadas, que de esto ya hablamos con nuestro químico de cabecera el otro día, con Rodrigo. Su aporte de cafeína y teobromina le confieren propiedades estimulantes, aunque en mucho menor medida que el café. Nota, para los dueños de mascotas, para muchos animales como perros y gatos, la teobromina es tóxica, ¿eh? Nada de que un chocolatito. Así que mejor mantenerlos alejados de ese manjar. No, pues ¿quién le va a dar chocolate a un perro? Pero bueno, tiene gran poder antioxidante. Ahora que tenemos una obsesión por los antioxidantes, sobre todo a determinada edad. Y esto es superior al de la mayoría de frutas. Parece reducir el riesgo de enfermedad coronaria, probablemente a través de una reducción de la presión arterial, mayor producción de óxido nítrico y una mejora del perfil de lípidos, o sea, de grasas, aumentando lo que le llaman el colesterol bueno, el HDL, y reduciendo la oxidación del colesterol malo. Y todo esto a pesar de su alto contenido en grasas saturadas. Otro ejemplo más de que no son culpables de la enfermedad cardiovascular. ¿Pero qué pasa con los diabéticos? Fíjense que reduce la resistencia a la insulina, que además es contribuir a la enfermedad cardiovascular. Es uno de los motivos para que a muchos les cueste perder grasa. Bueno, ofrece protección frente a la exposición prolongada al sol. Si empiezan vacaciones en la playa, unas semanas de recarga de chocolate negro reducirá los riesgos de quemarse. Fíjate, qué raro está esto. Ofrece protección. La grasa saturada del chocolate parece ofrecer, en ratas al menos, un efecto protector frente al daño hepático por el consumo del alcohol. Quizá por eso el chocolate es un buen compañero del vino. Mejora la capacidad cognitiva. A través de una mejor oxigenación del cerebro, mejora de la sensibilidad a la insulina y sin duda también por su efecto estimulante. Y un estudio de Nueva Inglaterra del New England Journal of Medicine se propuso identificar la posible asociación entre el consumo por cápita de chocolate en cada país y su número de premios Nobel. Está bueno esto. La correlación es impresionante. Recuerda que correlación no implica casualidad, pero siempre es bueno tener más excusas para comer chocolate. Ahora, hay que tener mucho cuidado en cómo seleccionar el chocolate. De verdad, muchas tabletas convencionales que encuentras en el súper no tienen más de un 30 o 35% de cacao. De hecho, en la etiqueta dice qué porcentaje de cacao tiene. Escojan las que tienen 60, 70. Mientras más cacao, menos dulce. Y puede ser que no les guste tanto, ¿no? Pero si quieren los beneficios, pues hagan lo que uno hace de pronto. Compramos cacao al 90%, o sea que casi es puro cacao. Y luego un pedacito de chocolate que no tiene tanto cacao y hacemos una especie de sanguchito. Entonces no sabe muy rico, pero sabemos que estamos consumiendo cacao de veras, ¿no? Entonces, nada más tengan mucho cuidado con eso, porque si no, pues va a ser un sabroso postre, pero no van a tener los beneficios. Mi queridísimo... ¿Cómo estás, Germán? Aquí preocupado por la contingencia y que no podemos jugar, según... Pues ahora que a Querétaro. Que a Querétaro. Si con un soplido y un rasguño se andan cayendo, imagínate con una contingencia. No, pero sí les duele la cabeza. Eso dicen. Eso los de la América, ¿no? Que pues claro, Dios, son muy delicados. Son jugadores que se supone de alto rendimiento. Digo, comen bien, se alimentan bien. Eso que, ay, que me duele la cabeza. Ay, no. Y yo así no juego. Eso es especial para actores de La Rosa de Guadalupe. No. El León no se quejó para nada. El León dice, si nos dicen que jugamos, jugamos ahí. ¿Por qué? Pues porque así son. Así es el fútbol, ¿no? ¿A quién le va a quedar más cerca a Querétaro? ¿A León? A León, por supuesto, a León. Pues entonces le beneficia a León. Sí. Y además el América no va a estar en el Azteca. No, y el León sí es como lo pintan. Pero de todos modos, el León de todos modos le iba a ganar, como quiera que sea. Equipo. Ahora ya va a tener pretexto el América para decir, ay, pues es que no jugamos en nuestra cancha. Sí, sí. ¿No? Ojalá algún día se desenmascare o la gente abra los ojos. Como se abrió a veces en las elecciones en este país, abrieron los ojos algunos, que las narraciones de Televisa son infames. Ay, sí, ahora con el regreso del perro están insufribles. No, estamos viendo... No sabemos ni a dónde. Vemos un partido con una calidad mínima de fútbol, pésima, y lo hacen pasar como si fuera lo mejor del mundo, y son malísimos. Pero bueno, sí. Me apuro, Carlos, porque tienes invitados. Gracias, sí. Ya hay cosas muy importantes, más importantes que que es lo menos importante, que es el fútbol. Y traigo a comentar ahora el número de la ciencia. Así como la traes al el revés, parece una revista de modas tú. Pareciera, ¿verdad? No, y al derecho y al revés, pareciera. Una mujer ahí en la ciencia y el hombre. Sí, fíjate, es la ciencia y el hombre, que nos habla de la diversidad biocultural. Y esto forma parte de un trabajo que no solamente se fija en el contenido, sino también en la forma, que es lo que nos gusta, que nuestras publicaciones de la editorial de la Universidad Veracruzana, pero sobre todo los encargados de la divulgación de la ciencia, hagan un esfuerzo también por tener un buen diseño, una buena presentación. Como tú puedes ver, como bien lo dices, pareciera que es una revista de modas. Uh-huh. Es una modelo que aparece con una vestimenta tradicional, estilizada de alguna uh-huh. forma. Pero nos habla de la diversidad biocultural, que es el fondo de los artículos que aparecen en este número, que toman en relación los 500 años de la llegada de Hernán Cortés y sus huestes a estas zonas. Uh-huh. ¿Y qué significa? Sobre todo en cuestiones de biodiversidad cultural, ¿no? No solamente en las cuestiones de los intercambios que teníamos como pueblo, sino también en los alimentos, por ejemplo. ¿Cuántos condimentos se beneficiaron los europeos a través de lo que teníamos nosotros? ¿Cuántos alimentos también? ¿Cuántas plantas? ¿Cuánto conocimiento? Pues el chocolate que estábamos hablando, por ejemplo, empezar, ¿no? El maíz. Aquí hablan de una bebida fabulosa que sale a través de la zarzaparrilla. Que es excelente, es una bebida regional y tiene además muchas propiedades a favor de la salud. Se habla de los condimentos como el aguacate, el ajo, la cebolla, ¿no? Bueno, la cebolla sí también había en Europa, pero también todo cómo se va potenciando todo ese tipo de sabores uh-huh. y de sabores que se reúnen. Y que, bueno, lo rescatan en este número a través qué de diversos interesante, está, artículos. Entonces, ¿cómo no? Y hablan también de las de arquitectura en las épocas prehispánicas. Uh-huh. Por ejemplo, cómo transportaban las grandes cabezas colosales olmecas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que hacían? Si nos vamos con las explicaciones tipo Televisa de Jaime Maussan, es que dice que había extraterrestres, ¿no? Es como menospreciar el conocimiento de nuestros pueblos. Uh-huh. O sea, si eran extraterrestres, no podían haberlo hecho. Sí. No, a favor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Había un estudio, había formas de física que analizaban cómo mover todas las piedras y cómo trabajar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, es una parte uh-huh. la parte de lo que platican en estos artículos sobre, en el caso particular de cómo movían las cabezas olmecas. Los propios olmecas. Muy buena labor de Manuel Martínez en La Ciencia y el Hombre. Exactamente. Y además, si ves los interiores, pues está muy bien ilustrada. Realmente con ello, pues favorece a una divulgación de la ciencia. Mira, se habla del guajolote, ¿no? El guajolote. El guajolote, el totol, conocido en nuestra región así. Uh-huh. Guajolote, pavo en los Estados Unidos, ¿no? Turkey. Y se habla de cómo no se utiliza como debería de ser la carne del guajolote, ¿no? ¿Cómo? O sea, lo usamos poco, realmente. O sea, solamente en ciertas festividades, pero antes era un alimento bueno, tradicional. Bueno, ahora sí hay muchos embutidos, ¿no? De pavo, de jamón de pavo. Sí, y bueno, todos. Eso uh-huh. dicen. No sabemos eso realmente. Dicen. Por ejemplo, el mole, pues, era básico el guajolote para ellos, ¿no? Ah, no, pues sí. ¿Te acuerdas de los estudiantistas que decían que viva el mole del de guajolote? El grito de guerra. Exacto. Bueno, es parte de lo que trae La Ciencia y el Hombre. Bien. Dejo dos ejemplares. Es gratuito, por cierto, esta revista. ¿Y se consigue ahí en la editorial? Está en la editorial, ahí con Aida Pozos, donde están nuestros compañeros de la Ciencia y el Hombre, pero también en la dirección de divulgación de la ciencia, que se encuentra justo en la rectoría, ¿no? Uh-huh. En el primer edificio a mano derecha, ahí están. A donde los queden más cerca. Ah, sí, y se puede conseguir también a través de las redes electrónicas, ¿no? Bueno. Pues muy bien, Carlos. Muchas gracias. Traje mi tarea, es una pieza corta, por cierto. Para sí, gracias. Es Pancho Amat, que es un excelente tresero cubano. Traje ahora uh-huh. la música tradicional de Cuba, el buen son. Y vamos a escuchar un bongocero en New Orleans. Gracias, Germán. Muy bien. Que te vaya muy bien. A one, two, a la un, dos, tres, y... Mississippi, en un antiguo bar, oímos una orquesta al bajarnos del tranvía y nos fuimos corriendo a preguntar. Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Bueno, pues tenemos visitas aquí en nuestro estudio a propósito de un espectáculo que está llamando mucho la atención aquí en Jalapa y que se va a presentar en el Teatro del Estado, Quetzalcóatl, La Leyenda. Es un musical. Y la productora de este espectáculo está aquí con nosotros, Aranzazu. Así es. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias. Pues el gusto es mío de compartir con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y Teresa Zumbardo, que es bailarina y sí, que viene ataviada con... Pues, ¿qué? ¿Con un penacho? Es un penacho. Uh-huh. El vestuario de... El personaje, Mictlantecutli, que es el dios del inframundo y en este caso, pues, es representado por una mujer. Uh-huh. ¿Y de qué está hecho? ¿Son plumas? Sí, son plumas de faisán, obviamente están tratadas de diferentes colores para darle efecto al vestuario y de gallo, igual, en diferentes colores. Uh-huh. Mictlantecutli. Aquí nosotros en Jalapa hace tiempo implementamos un proyecto anual en los Días de Muertos que se llamaba, bueno, ya se le quedó el nombre de Mictlán. Claro. Y a partir de ese Mictlán, en donde hacíamos representaciones en los panteones y todo esto con las historias de los huesos y claro, todo esto que tiene que ver con la cosmogonía y con las historias del Mictlán y de la llegada y todo esto. Así pues es. Prendió mucho la gente y entonces ya cada año, desde hace bastantes años ya, incluso se han replicado los eventos estos Mictlanes. Ya wow. Hasta se pelean por el nombre. Por el nombre. No, pues está, mira, lo que pasa es que también de a través de Mictlán Tecutli, pues se deriva la Catrina, ¿no? Que después ya se quedó, digamos, como símbolo de la tradición del Día de Muertos, ¿no? Uh-huh. Ya con posada. Así es. Guadalupe. Bueno, ¿aquí de qué se trata? ¿Es un musical? Así es. ¿No es teatro? ¿Es danza y canto? Ah, completamente. Mira, es un musical, uh-huh, pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Con las obras, pues, de Broadway que existen. Este es un musical que ha recorrido, pues, gran parte de la República Mexicana y del extranjero. Y, bueno, se ha equiparado, pues, con un Rey León, con un Cats, que nos cuenta una historia. Acá hay una dramaturgia. Y, bueno, además, por supuesto, habla de México. Hoy por hoy es el único espectáculo 100% mexicano, con todo el talento mexicano y que, por supuesto, pues, ningún mexicano se debe perder. ¿La dramaturgia de quién es? Así es. Pues mira, es una obra inédita. El guión se hizo durante todo el año 2017, igual con el apoyo de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, más de 72 elementos para toda la composición musical, todo el guión, todas las coreografías, el vestuario. Y bueno, por supuesto, es hablar de nuestro México, retomar los valores culturales, hablar de la creación del mundo desde la visión azteca hasta la llegada de Hernán Cortés, ¿sí, no? Cuando pues llega la conquista de México, a través de pues más de 50 artistas en escena, tenemos la participación especial de Fabiola Jaramillo, la mexicana, que además pues es talento veracruzano. Y bueno, pues todo el espectáculo está envuelto en la multimedia, en las luces, los efectos. Es un espectáculo de talla internacional. El año pasado estuvimos en Corea del Sur, en el Chunan World Dance Festival 2018, y regresamos con el segundo lugar mundial como mejor espectáculo contra 52 países y primer lugar en vestuario. Este espectáculo, uh-huh, pues ha recorrido Chile, Polonia, Praga, Eslovaquia, y pues déjame decirte que además ahora Jalapa nos da la bendición porque es la última función de nuestra gira nacional antes de irnos a Europa del Este. Vamos a estar, uh-huh, en 7 países, próximamente pues representando con calidad y dignidad de este México que merece pues ser y además llevar esta voz que grita con voz poderosa a través de la cultura, del arte, de la danza, ¿no? ¿Ustedes están apoyados por gobierno o son independientes, son una empresa? Pues sí, mira, la compañía se llama Arte y Folclor México de Aranzazu López. Somos una compañía independiente que apuesta, por supuesto, por lo mexicano, que así como hablamos de las grandes producciones de Broadway, podamos, uh-huh, hablar también de una producción de la misma calidad, pero mexicana. Somos un grupo de jóvenes, todo el talento pues tiene entre 18 y 27 años de edad. La mayoría son licenciados en danza, egresados de las escuelas de Bellas Artes. ¿Tú también haces tu formación? Así es, yo estuve en la escuela de Bellas Artes, hice mi licenciatura, tengo el doctor honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano, y pues bueno, obviamente todo el equipo es altamente Entonces, capacitado. ¿Cuánto tiempo tiene ya este proyecto? Llevamos 2 años y medio, comenzó a finales de 2016 y pues ya formalmente en 2017 ¿Con comenzamos el grupo, la gira. O ya también este con incluido, el musical Quetzalcóatl, la leyenda. Así es este musical que va recorriendo el mundo. ¿Cuánta gente participa? Pues mira, son más de 50 artistas en escena y un equipo de más de 100 personas detrás, coordinando cada detalle, cada cuestión de la iluminación, de los efectos, de los aromas incluso, ¿no? Es un espectáculo sensitivo y conmovedor. Si ustedes checan los comentarios a través de Arte y Folclor México de Aranzazu López en todas las redes sociales, van a poder pues ver cómo el público, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, lo viven, lo disfrutan, sienten este México del que alguna vez escuchamos hablar, y además yo te puedo decir que terminan con lágrimas en los ojos. Es necesario abrazar a nuestro país fuertemente y esa es la voz que llevamos. Más allá de hablar, México no se trata traduce en un jarabe tapatío. Y últimamente con los problemas sociales que nos aquejan diariamente, pues no, es más bien retomar este México que se traduce en historia, en leyenda, en cultura, en tradición, en aromas, en color. Entonces, pues porque justo ustedes nada más el antecedente es Amalia Hernández, ¿no? Que era la que se había preocupado por este tipo, estilizándolo mucho, y a lo mejor los puristas no estaban muy de acuerdo, ¿no? Pero sí debe de haber algunos otros. Mira, hay muchos grupos, hay muchos ballets, y yo creo que todos estamos unidos por una pasión, que es abrazar a nuestro país a través de nuestras tradiciones y costumbres. Y bueno, esto no es un ballet, es una empresa de espectáculos que hacemos musicales más allá de un cuadro de algún estado, ¿no? Es hablar pues de toda lo que es la creación del mundo, de lo que es una historia, de toda la dramaturgia de estos musicales. Además, tenemos, por ejemplo, Fabiola Jaramillo, pues tiene 5 intervenciones vocales, canta en náhuatl, en español y bueno, en inglés para el público extranjero que nos pueda visitar. Retomamos un poema de Netzahualcóyotl que justo nos cuestiona a qué venimos a esta vida, si no es que a dejar cantos, si no es que a dejar flores. Entonces, bueno, obviamente es un llamado a toda la sociedad de México, a todos, para unirnos en una noche mágica, para abrazar fuertemente este país y bueno, pues vivir este México. ¿Qué tipo de danza es la que hacen, Tere? Tú eres bailarina. Sí, así es. Nosotros nos enfocamos, bueno, el espectáculo está enfocado principalmente en la danza azteca y hay ciertas intervenciones, obviamente todas adaptadas al espectáculo. Ese es el tan, tan, tan, tan. Así es, con percusión, huehuetes y todo, efectos, todo. Como concheros. Así es. Pues sí, porque de otra manera no se podría bailar con el penacho, sí, ¿verdad? ¿No? Pero tenemos la inclusión de la danza clásica, arte circense, danza contemporánea, por supuesto, pues en algunos movimientos, ¿no? De algunos códices incluso se sacaron algunas posiciones, ¿no? De cómo están. Y bueno, obviamente es, pues ya ustedes lo van a ver. Quetzalcóatl, la leyenda, es una obra para vivirse más que para hablarse. ¿Y quién hace Quetzalcóatl? Pues mira, el bailarín se llama Diego Ángeles Solares. Él vendrá haciendo el papel de Quetzalcóatl. Y Tere es Mictlantecutli. ¿Y qué hace ahí Mictlantecutli? Pues básicamente ellos tienen una disputa por la creación del mundo azteca. No están como de acuerdo en ciertos puntos que les dio el dios Tonacatecutli, que es como su padre. Y entonces ellos tienen una batalla o tienen diferencias por la creación de este mundo. Entonces, pues ahí estaremos haciendo una parte medio villana del personaje. Hay aquí en Jalapa un grupo Seacatl que danzan en Jalitic. Claro, sí, sí. Y tuvieron su aniversario el domingo, hace 2 domingos. Y teníamos un estiaje muy duro. Ya no aguantábamos el calor de 30 y más. Y empiezan a bailar. Y empiezan unas gotas a caer, y mientras más fuerte bailaban, empezó a llover muchísimo y la gente estaba azorada, y de veras estaban asociando eso al... Claro, a la danza. Y terminó, ¿no? Bueno, ellos seguían bailando, pero era un aguacero de veras... Sí, así es. Terrible, ¿no? Entonces ahora los andan buscando para que... para que ya venga la lluvia. O ahora que la quiten, porque ayer fue, ¿verdad? San Isidro Labrador, sí, el que sí, también intervino, así y Tlaloc, y entre todos nos se pusieron tienen de acuerdo. Bueno, así entonces, es. ¿Cuándo? Pues mira, tenemos única fecha, función de gala este sábado 18 de mayo en punto de las 8 de la noche en el Teatro del Estado. Quetzalcóatl, la leyenda, más de 50 artistas en escena, Fabiola Jaramillo, la mexicana. Y bueno, además quiero hacer un pequeño paréntesis para decirte que la bailarina Teresa Zumbardo es nombrada hija cultural de Veracruz por el gobierno del estado el año pasado cuando estuvimos en el Teatro de la Reforma. Y bueno, es un orgullo jarocho que ha representado a nuestro país en el mundo. Muy bien, Tere, felicidades. Así es, no, pues muchas gracias. Para mí fue una sorpresa, la verdad no me lo esperaba. El Instituto Veracruzano de la Cultura fue partícipe del espectáculo el año pasado y decidieron otorgarme ese nombramiento. ¿Cómo llegaste al grupo? Yo estudié... ¿Casting lo que hacen? Sí, hacemos casting, pero yo estudié la licenciatura en danza con Aranza, y después cuando ella forma su compañía me hace el honor de invitarme. Entonces, así fue como ingresé y pues la verdad, hasta ahorita estoy muy agradecida y muy contenta por todos los logros que hemos tenido y pues, ¿qué más? ¿Qué más que representando, terminando este espectáculo, la temporada aquí en Veracruz, que pues es mi hermoso estado? Muy bien, pues qué bueno que están aquí en Jalapa. Seguramente va a haber mucha gente. ¿Niños pueden ir? Claro, es 100% familiar, niños, jóvenes, adultos desde los 5 o 6 años. La van a vivenciar y además yo creo que es una invitación y es un buen momento para vivir juntos esta noche mágica del día sábado 18 de mayo en punto de las 8 de la noche en el Teatro del Estado. Y además, ¿los boletos están numerados? Así es, los boletos están a la venta a través de en línea en www.superboletos.com. En sus puntos de venta es Farmacias del Ahorro, en las taquillas del teatro y bueno, para todo nuestro auditorio que quiera irse enamorando de esta puesta en escena, los invitamos a checar nuestra página Arte y Folclor México de Aranzazú López para que puedan ir enamorando sus sentidos y juntos vivamos esta experiencia maravillosa. Última función aquí en el estado de Veracruz, función de gala, no se lo pueden perder. Y para todo nuestro auditorio, para todos nuestros radioescuchas, tenemos pues 6 boletos. Ya nos dirás tú la dinámica para que no se queden fuera de ver este espectáculo. Ahorita vamos a ver. Perfecto. Porque ya se acabó el programa. Bueno, pero pues ahí. Ya veremos la manera. Así es. Sí. Bueno, pues muchas gracias y por allá nos vemos. Pues muchas gracias a ti y nos vemos. Tenemos una cita este sábado a las 8 de la noche. Muy bien. Aranzazú. Así es. Gracias. Y Tere. Sí. Felicidades. Muchísimas gracias. Y amigos que acompañan aquí al... A las estrellas. Bueno, pues que les vaya muy bien. Nosotros también nos estamos despidiendo. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano. Y si no tienen algo mejor que escuchar, La Hora del Amigo, allá en Radio Ciudadana Jalapa, en donde por ahí estuvieron ayer, ¿verdad? Así también. Es. Pues allá nos vemos y ahí nuevamente vamos a recordarle a la gente. Son cosas que no hay que perderse. Hay que hacer un esfuerzo. A veces no son de los espectáculos que estamos acostumbrados, a los descuentos de 60 pesos o de 80, pero vale la pena porque no se da todos los días ni todos los meses. Así es, hay que apostar por lo mexicano. 2 años y apenas vienen. Así es. Hay que aprovechar. Completamente. Muy bien, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el teatro. Antes no vivía por la ansiedad de tener tus besos, y ahora que los tengo, tu desenfreno me va a matar. Con moderación, caramba, a esos sentimientos, que lo bueno es bueno sin que tengamos que exagerar. Quiéreme como yo te quiero, bésame. Ay, sin desenfreno. No me está gustando, ay, muchacha. Con tus besos, mujer, me está Échame matando. Échame pa' allá. Por lo flaco que me estoy poniendo, me veo igual de frente que de lado. Dime, Panchito, ¿qué está sucediendo? Esa mujer con tanto amor te va a matar. ¿Tú crees? Ya sus huesos son como un veneno. ¿Entonces qué hago? Convéncela que no hay que exagerar y que te quiera un poquito menos. Deja ver, ahí quiéreme un poquito menos. Quiéreme un poquito menos. Dice la gente que tú me diste veneno. Quiéreme un poquito menos. Ay, quiéreme, y quiéreme, y quiéreme, y quiéreme. Quiéreme un poquito menos. Si yo no tengo dinero, no. Quiéreme un poquito menos. Vaya. Quiéreme un poquito menos. Caballero, si con un peso me ha tumbado el pelo del vivero. Quiéreme un poquito menos. Quieren un poquito menos. Ahí quieren un poquito menos. Quieren un poquito menos. Quieren un poquito menos. Cuando me muera no quiero llanto, ay no, no. Ay, no me quieras tanto. Con tus besos de la buena tú me estás matando y yo. Ay, no me quieras tanto. No sé qué voy a hacer si me agarras. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo juvenil de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana el próximo domingo a las 12 del día en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana enfrenta a los auténticos Tigres de la Ciudad de México en una de las semifinales de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Será la segunda ocasión que se enfrenten a este equipo y esto señala José Luis Izquierdo Bustamante. En ese juego fue la combinación de varias cuestiones. Hubo un pase interceptado por un liniero defensivo y se convirtió en anotación. Después vinieron dos anotaciones de pase de nosotros. Las anotaciones en los siguientes juegos han sido por carrera. Hay un equilibrio ya en el equipo, entonces ese equilibrio nos va a dar la oportunidad de hacer mejor las cosas en esta semifinal contra ellos. Y vuelvo a repetir, aprovecharemos muy bien la localía, la tribuna y el que no estamos dispuestos a dejar esta gran oportunidad que se han generado los mismos jugadores de estar en otra final con una marca de 5 juegos ganados, un juego perdido. Impacto Deportivo en Radio Universidad.